Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 16 de septiembre. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha hecho entrega al Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique de un donativo de 700 euros gracias a las aportaciones realizadas en su día por los hermanos y los fieles a través de la iniciativa Papeleta de Sitio Solidaria. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha recibido este donativo de manos del hermano mayor, José Manuel Naranjo, agradeciendo la colaboración de esta hermandad ubriqueña siempre que se les requiere. Además, ha anunciado que los 700 euros se van a destinar a cubrir los gastos del inicio de curso escolar de 11 familias ubriqueñas. Pues buenos días, y para nosotros desde el Ayuntamiento darle la gracia una vez más a la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que colabora con el municipio, colabora con las familias que lo necesitan, y por tanto nos acompaña también la concejala de Política Social, porque nos comunicaban que iban a donar, en este caso 700 euros, para que el Departamento, ¿no?, de Servicios Sociales pudiera destinarlo en donde detectáramos las necesidades. Como sabemos, pues la concejala siempre tiene estructurado, ¿no?, el departamento de las diferentes ayudas, y en estos momentos lo que tenemos muy presente era el inicio del curso escolar, donde es especialmente importante para el ayuntamiento que a los niños y niñas, debido a la situación económica y muchas veces también social de sus familias, no se vean afectados en la vuelta al colegio, y hemos entendido que el mejor destino de estos 700 euros ha sido a la ayuda para el material escolar de 11 familias, 11 niños y niñas, y que agradecemos, como diga la hermandad. Y termino con el mensaje que siempre tengo ocasión de compartir con ellos. Creo que la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno muestra a lo largo de toda su trayectoria que, más allá de a lo que se dedican, que es una hermandad sin duda, pero tienen siempre un compromiso social con el pueblo de Ubrique, que hay que reconocerlo, y donde también hemos tejido lo que es una red colaborativa importante, no solo en pandemia, que han estado ayudándonos a todo el pueblo de Ubrique en las distintas prestaciones, en las adquisiciones de la bolsa de la compra de la gente que no podía salir, en fin, múltiples ejemplos que tenemos con ellos, y creo que una vez más es de recibo el darles ese reconocimiento y ese agradecimiento en el nombre del pueblo de Ubrique como representante del grupo. Así que muchísimas gracias. Desde la hermandad, pues darle las gracias al Ayuntamiento porque siempre nos dejan colaborar con ellos. Decir que ese dinero lo recaudamos en la papeleta de sitio solidario que este año en Semana Santa pues hicimos, en la que todos los hermanos y no hermanos también pues hicieron una pequeña contribución con todo para hacer. Teníamos dinero destinado a un fin social, ya lo habíamos hablado con los asuntos sociales, y que mejor el fin social que para los niños que le hacen falta para el colegio, pues que vayan destinados estos 700 euros. La hermandad colabora como buenamente puede, siempre estamos ahí, y decirle solamente al pueblo de Ubrique que aquí sigue estando la hermandad, y que para cualquier cosa pues se pueden poner en contacto con nosotros para cualquier tipo de colaboración. También este mediodía se ha presentado en nuestra localidad Cadi Bien Me Sabe, la primera feria agroalimentaria dedicada a la promoción de las excelencias del producto agroalimentario de la provincia de Cádiz. Esta feria se va a desarrollar del 21 al 24 de octubre en las instalaciones de IFECA en Jerez de la Frontera. El Ayuntamiento de Ubrique se ha sumado a esta iniciativa con la intención de integrar en este proyecto la promoción del sector de la piel de Ubrique. La feria cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial de Cádiz y ha sido presentada en Ubrique por el responsable de Global Media Office, Miguel Ángel Pascual, junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el diputado Manuel Ángel Chacón. Desde el Ayuntamiento queríamos hacer esta convocatoria a los medios porque hoy teníamos la oportunidad de encontrarnos, ¿no?, una segunda vez de manera particular en Ubrique con Miguel Ángel Pascual, y bueno, para poder poner sobre la mesa todo un proyecto que nos parece fascinante, como es Cadi Bien Me Sabe, donde se intenta, ¿no?, por parte como organizador, además de todo lo que es la campaña de puesta en valor del producto agroalimentario en nuestra provincia, y nos parece que se está haciendo con una profesionalidad, con una sensibilidad hacia toda la provincia, donde entendemos que la búsqueda siempre, ¿no?, de posibles sinergias, más allá de lo que seamos referentes en cada uno de nuestros territorios, como es Ubrique, el caso de la piel, y creíamos que era un momento en el que no podíamos dejar de estar, ¿no? Creo que los proyectos provinciales, donde se trata no solo de difundir, ¿no?, los valores de la cultura, la gastronomía y en este caso concreto los productos agroalimentarios, su excelencia y su magnífica, ¿no?, valor valoración también a nivel de gastronomía, de cocina, y teníamos, como comentaban, una primera reunión justamente a primas, ya casi a inicios del verano, y teníamos y queríamos tener este retorno. Ellos están planteando, y ya ahora Miguel Ángel dejaré que explique un poco más en lo que es el proyecto, y desde Ubrique queríamos darles, porque muchas veces en la sierra no nos llega, ¿no?, toda la información que se mueve en el resto de la provincia, las presentaciones que a lo mejor se hacen en Jerez, que se hacen también en la Bahía de Cádiz, y a nivel mediático no trasciende a la sierra de Cádiz. Yo creo que este proyecto representa tanto y de importancia a nuestra comarca como a nuestra provincia, que creíamos que era oportuno el poder dar a conocer mínimamente lo que, pues bueno, lo es, ¿no?, y la base sobre la que se está moviendo este proyecto, que culminará dentro de unos meses, de tiempo que ya ellos os digan, en una feria provincial, ¿no? Yo, Miguel Ángel, encantada de tenerlo aquí. Además, todo un profesional también de los medios, de la radio. Hemos podido compartir también experiencias y bueno, lo que os puedo asegurar que es un proyecto que está muy bien atado, muy bien definido, donde supone una oportunidad para la provincia de Cádiz, para sus productores también, y, como no, nosotros lo vemos con los ojos, que también es una oportunidad para promover los productos también de Ubrique, aunque no sea en el ámbito gastronómico. Se lo decía, la piel es el único sentido casi que nos falta, ¿no? La piel es lo único que no podemos hacer es comerla, porque luego tocarla, oírla, verla, en fin, todos los sentidos menos ese, pero quizás por eso mismo necesitemos también el ver oportuno, pues, que acompañemos a todo lo que supone sumar los valores de la provincia, su promoción, su conocimiento, y también dentro de la propia comarca, de los propios, como digo, Sierra de Cádiz, conocer aquello más allá que tenemos en casa y que muchas veces también se hace desconocido. Así que bienvenido. Creo que, bueno, vamos a tener también una reunión con el sector de la piel, también con la Asociación de Hosteleros. Vamos a ir definiendo de cara a esa feria, ¿no?, cómo pudiera estar Ubrique, que yo creo que es una valoración que tenemos que hacer. Me parece bastante interesante y que ya comentaremos conforme vayamos tomando también las decisiones. Es el reconocimiento de lo que esta provincia aporta y tiene para ponerlo en valor, para que efectivamente, es decir, nosotros siempre decimos que esta feria será un éxito si se dan varias condiciones. Una, que todo el mundo vaya a verla. Dos, que la gente haga business y negocio y que sea una muestra expositiva interesante, que de verdad ponga en valor toda la producción agroalimentaria que la provincia tiene, no solamente a nivel nacional. Este es un proyecto que tiene vocación de futuro, sin ninguna duda, y que es un proyecto de carácter bianual, donde cada año, cada dos años, se celebraría la feria. Pero además de eso, en el intervalo entre un año y otro, la idea es proyectar internacionalmente y acercar el producto de lo que esta tierra tiene y produce hacia el exterior, con un plan estratégico que también hay por parte, en este caso, de Diputación, para impulsar y para acercar toda la producción agroalimentaria del territorio hacia el exterior. La feria Cádiz bien me sabe es una feria que nace con la idea de poner en valor el producto agroalimentario de la provincia. Se va a celebrar en el recinto ferial de Jerez, en Ifeca. Se van a ocupar los 12.000 metros cuadrados que en estos momentos cuenta, con los que cuenta el recinto, y donde además se pretende también poner en valor, en una de las salas del recinto ferial, lo que hemos venido a llamar Cádiz bien me sienta. ¿Qué es Cádiz bien me sienta? Es también el poner en valor, diríamos, todo lo que representa el patrimonio cultural lúdico festivo de la provincia, acompañado de su correspondiente gastronomía. La alcaldesa decía que si por algo se significa, diríamos, Ubrique, es por el mundo de la piel, ¿no? Yo recuerdo que incluso me decía un alcalde, también hace no mucho, yo es que no produzco nada, o sea, pero aquí se consume. Y yo me imagino que en el caso de Ubrique es lo mismo. Y sin ninguna duda también, yo creo que todo lo que Ubrique es, tiene y representa desde el punto de vista de la producción industrial y de todos los sectores productivos del territorio, también sin ninguna duda tienen cabida en un marco como este, porque es un marco que, como decíamos, va a dar cobertura y en alguna medida va a apoyar y ayudar a que los distintos profesionales de distintos sectores que hoy en la provincia viven y viven de sí mismos, hay mucho emprendimiento y hay mucho empresario también, que sin ninguna duda está creciendo. Entendemos que esta es una extraordinaria plataforma para impulsar, promover y que se conozca. Cambiamos de asunto. La Junta de Andalucía no notifica hoy jueves nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa se mantiene en 6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Además, los comités territoriales de alerta de salud pública de alto impacto de las 8 provincias andaluzas se reunían en la tarde de ayer para analizar los datos de la pandemia, determinando que toda Andalucía pase a nivel 1 de alerta sanitaria, una medida de aplicación desde las 0 horas de este jueves y durante 7 días. Por otro lado, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz va a llevar a cabo esta tarde en nuestra localidad una campaña extraordinaria de recogida de donaciones de sangre ante la situación actual de bajas reservas que sufre la provincia. En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos y es muy necesaria la incorporación al sistema de nuevos donantes. Es por esto que venimos acudiendo a los lugares con buena afluencia de donantes, con pueblos con mucha solidaridad como es Ubrique y abusamos un poquito yendo con más frecuencia. La necesidad es muy grande, la situación desde las donaciones en toda Andalucía ha descendido y bueno, pues necesitamos recuperarnos, necesitamos estar a la altura de las necesidades de nuestros pacientes en los hospitales. Entonces, bueno, pues tenemos que recurrir a todos los recursos que podamos y pedir la colaboración ciudadana. Efectivamente, así es. Tenemos que cubrir estas necesidades ahora y tenemos que estar previendo que los próximos meses siga la demanda con toda seguridad al mismo nivel que está ahora. Pero el problema es que tenemos que llegar al mes de diciembre con suficiente margen en nuestras reservas para que no ocurra lo que ocurrió en la Navidad pasada, que estuvimos al borde del colapso. Entonces, necesitamos, repito, cubrir la necesidad de ahora, que es muy grande, tenemos un stock de menos de 5 días, y necesitamos que el mes de lo que queda de septiembre, el mes de octubre y noviembre, haya un buen número de donaciones para un elevado número de donaciones para atender las necesidades diarias y acumular para que en diciembre, que prevemos que va a ser problemático conseguir las donaciones diarias necesarias, pues que tengamos un margen para de maniobra, pues para poder pasar las Navidades sin ningún problema, sin pudiendo garantizar que a cualquiera que lo necesite va a tener toda la sangre que precise. Hemos notado, bueno, pues que desde unos meses atrás, desde el mes de marzo así, que tuvimos el final de la respuesta al llamamiento que se hizo después de Navidad, la cosa ha ido decreciendo. En verano ha habido un número muy bajo de donaciones, las necesidades se han mantenido y bueno, pues estamos en esta situación. Ahora mismo, con menos de 5 días de reserva de sangre para atender a los hospitales, a todos nuestros hospitales, que no es atender a hospitales, los enfermos. Hay que pensar en que son personas y que las transfusiones que necesitan de sangre, la sangre que necesitan, no se puede fabricar. O se la damos los que estamos sanos ahora, o bueno, pues lo pueden pasar muy mal, puede ser que no se puedan operar, puede ser que si hay una pérdida grande de sangre, pues incluso pueden perder la vida si no hay sangre suficiente. Ha bajado el número de donaciones en cada campaña, pero bueno, el número de donaciones total que se están haciendo al haber aumentado la frecuencia con la que vamos a Ubrique, pues bueno, al final de año echaremos cuentas y nos daremos cuenta seguramente de que la solidaridad de Ubrique ha estado a la altura de siempre o incluso superior, ¿no? Lógicamente hay personas que han donado en la vez anterior no van a poder donar en esta ocasión, pero bueno, habrá seguramente donantes que no pudieran no acudir por el motivo que fuera a la colecta anterior, quizás a algunos porque no había pasado el tiempo que hay que esperar entre donaciones para poder donar, y en esta ocasión pues sí que pueden acercarse a donar, ¿no? Somos conscientes de que dando más oportunidades a la población de acercarse a donar, pues siempre más posibilidades de que haya donaciones. Y bueno, los lugares en nuestra provincia para acudir a donación son limitados. Vamos prácticamente a todos los pueblos que tienen suficiente población como para que haya donaciones suficientes para ese día, y estamos acelerando, es decir, aumentando, pues en lugar de un día íbamos cada dos meses, pues estamos yendo cada mes. Donde íbamos cada tres meses, que eran pocos, pues a lo mejor vamos ahora cada dos o cada mes. Es decir, que estamos tratando de pedir ese esfuerzo a los donantes habituales, a los que todavía no lo son, que se hagan donantes, que es muy sencillo. También en esta edición de noticias les informamos que el naturalista ubriqueño Antonio García ha hecho referencia a la cigüeña que en estos días ha sido vista en diferentes puntos de nuestro término municipal. Antonio García ha querido explicar que su presencia no se puede equiparar a los episodios de caídas de buitres de este verano, ya que este ave no necesita ser rescatada. Muy bien, y que lo entienda bien la gente, nada tiene que ver el encuentro de una cigüeña blanca en el polígono con la caída de los buitres. Esa cigüeña blanca viene migrando hacia el sur, viene desde Europa en su viaje hacia el sur, y al pasar por aquí y ver esa columna de humo tan grande, puede haberse extraviado, perdido, y ha aterrizado en un humedal que es el río, nuestro río, el río de Barría. Entonces, a la altura del puente de los Cuatro Ojos, esa zona del polígono, lleva poca agua, agua somera, y es donde ellos cazan o comen, pescan ranitas, pececitos, visitan, lo que sea, y está comiendo ahí, está muy bien. Esa cigüeña no está mala, no le pasa nada, que no cunda la alarma ni el pánico, que no hay que cogerla, hay que dejarla ahí, está tranquila. ¿Y por qué es noble? Porque ha nacido en un nido donde sea de Europa, cercano a la gente, que no la han tocado, que la han respetado y ya está. Si esa cigüeña está por el polígono, por el suelo, andando tan tranquila, y se sube volando perfectamente a todo lo alto de una farola, no hay que rescatarla, dejémosla ahí, que ya se irá cuando quiera, porque tiene comida, o, en el mejor de los casos, ojalá, buscara una pareja y quisieran volver a anidar en la torre de nuestro San Antonio, como ha ocurrido ya en Ubrique. En mi vida lo he visto dos fases diferentes. Ubrique llegó a tener tres nidos de cigüeñas, tres, pero por circunstancias, las que sean, no las voy a especificar aquí, se perdieron y ya no vinieron más. Entonces, la cigüeña está ahí, no pasa nada. Hubo otra época que había una cigüeña negra que pululaba por el pantano, ese era un individuo adulto, esta no, esta es una cigüeña joven del año, que en su viaje hacia África pasan por aquí, las de Europa, otras no, otras se quedan en el campo de Libertad, donde hay una colonia muy numerosa. Si alguno ha ido a Esvira, a La Niña, a San Roque, los barrios, habrá visto ahí por la zona entre Castellá y San Roque que hay lo menos 20 o 30 nidos en los postes de la luz eléctrica. Bueno, pues la cigüeña normalmente viaja por aquí, por esta parte, hacia el sur del desierto de Sahara, que es donde pasan el invierno, y después vuelven. Cada vez vuelven antes, porque hay un refrán que dice, por San Blas, la cigüeña verás. Pues bueno, ya sabéis cuándo es San Blas. Entonces, esta cigüeña, está muy bien dejarla tranquila, ni sale de comer ni nada, porque come en el río, tiene comida. Uh-huh. Aquí tiene comida suficiente, entonces está bien. Recuerdo que hay cigüeñas que van ya a comer a los vertederos, y comen de todo. O sea que una cigüeña, las cigüeñas son prácticamente ya casi omnívoras. Se han adaptado, se van adaptando, y esta que está aquí, pues de momento precioso. Tengo un montón de fotos que me han mandado la gente de esta cigüeña, y hemos comprobado que está perfectamente bien. Cuando quiera se va, porque ya está el cielo despejado, y se orientan perfectamente y tirará hacia el sur, y punto. Uh-huh. Y ya para finalizar, desde la Delegación de Tráfico del Ayuntamiento de Ubrique se solicita a las personas que vayan a circular por las calles cercanas a las atracciones que extremen la precaución al volante por la concentración de menores y peatones en la zona. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.